profesor, cómo se celebró el Día del Profesor, cómo cada uno de nosotros tuvo la posibilidad de compartir, de poder compartir con colegas y también celebrar el día tan importante como es el Día del Profesor, que es maravilloso poder contar con el apoyo de los apoderados, de los niños y de la comunidad en general, que eso es uno de los elementos hermosos. Pero también quiero saludar a la señora Raquel González, quien es nuestra amiga y que nos llama, que está siempre presente en nuestro programa y que tuvo una pérdida tremenda, pero que yo creo que se está recuperando, y por eso un saludo tremendo para la señora Raquel, y que Dios quiera que siempre reine la paz en su corazón. Así que, señora Raquel, tenga usted el saludo de su servidor Fernando Miranda. Bueno, también les traigo el saludo de nuestra directora, la señora Marta Prieto Valenzuela. El saludo de todos los que estamos trabajando en el Colegio Estela Segura de Puente Alto y que hacemos posible que tengamos 53 años, 53 años sirviendo a la comunidad. Muy importante el hecho de poder tener ese tema en nuestro corazón, de poder servir a esta comunidad tan importante como es la comunidad de Puente Alto, que siempre la vamos a tener presente en todo lo que nosotros podamos hacer. Hoy día vamos a tener un contacto con una profesora que tiene a cargo todo el tema del SAE, todo el tema de la plataforma, para contarle a ustedes, estimados auditores, algunas fechas, porque ya se cerró la plataforma, pronto llega en la lista a los colegios de los alumnos aceptados, y la idea es que cada uno de ustedes tenga presente las fechas también y pueda con ello ver el futuro de sus hijos. Le vamos a preguntar también qué pasa con aquellos niños que no quedan o que no están todavía matriculados o no pudieron postular a la plataforma y cómo es la posibilidad de que ellos el día de mañana también logren participar y postular a colegios que todavía tienen vacantes y que los ofrecen en el día a día. Eso es lo que hoy día vamos a conversar y también poder dialogar un poco acerca de un libro que se llama La vida en las aulas, que es un libro muy importante, muy fundamental, que cuenta muchas cosas que hoy día pasan en las aulas, en las salas de clases, ya que ustedes deben entender que la sala de clases es un mundo total y absolutamente diferente y que cada uno de nosotros hoy día la vive de una manera diferente también. Entonces, sí, vamos a trabajar, vamos a conversar, vamos a dialogar sobre ese tema, vamos a analizar un poquitito el libro a la luz de lo que significan hoy día las aulas en el siglo XXI y cómo la educación ha tenido que ir mutando, adecuándose un poco a todos los requerimientos del siglo XXI. Eso es, en definitiva, una de las cosas que son súper importantes, relevantes, para poder lograr entablar un diálogo, una reflexión y entablar también un conocimiento acerca de cómo nosotros vamos generando en cada uno de los colegios una vida diferente, porque la vida de los niños en las casas, en las poblaciones, en los hogares es diferente a cómo se lleva en nuestras casas. Eso es, en principio, lo que vamos a ver también, lo vamos a tener matizado un poquitito con música, música que nos gusta a nosotros, pues música del ayer, música ya un poco más viejita, ¿verdad? Más antigua, pero hermosísima, que nos dice cosas hermosas y nos entrega mensajes que son maravillosos para nuestra vida y nuestra posibilidad de conocer otras cosas. Bien, pues vamos entonces a la música porque es lo que también nos convoca hoy día en esta reunión. Thank you. enfermo y pobre tú me abandonaste. Recuerdo que ya es tarde cuando me dejaste. Estando enfermo y pobre tú me abandonaste. Yo te di mi cariño, yo te di mi vida. Y tú me has despreciado, malagradecida. Yo te di mi cariño, yo te di mi vida. Y tú me has despreciado, malagradecida. ¡Rigo! Sabiendo que me querías, que eras tú. Despreciado, malagradecida. La suerte me ha cambiado y no tengo dinero. Amores a montones, ya no estoy enfermo. Estás arrepentido, hoy me lo han contado. Que nunca se te ocurra volver a mí. Sabiendo que me querías, que eras todo para mí, y por otro me dejaste mientras yo te vi partir. Sabiendo que me querías, que eras todo para mí, y por otro me dejaste mientras yo te vi partir. Sabiendo que me querías, que eras todo para mí, y por otro me dejaste mientras yo te vi partir. Sabiendo que me querías, que eras todo para mí, y por otro me dejaste mientras yo te vi partir. Sabiendo que me querías, que eras todo para mí. Le acompaña Radio Puente Alto, junto al Colegio Estela Segura de Puente Alto también, en este programa Conversando Educación, siempre dispuesto para usted, siempre pensando en usted, siempre pensando en la educación y siempre pensando en cómo cada uno de nosotros puede mejorar en este día a día. Hoy día vamos a conversar de algo que es importante, todo lo que conversamos en realidad y todo lo que transmite la Radio Puente Alto es importante en definitiva, pero una de las cosas que hoy día hemos preparado un programa para contarle a usted y analizar un libro que tiene un sentido tremendo, tremendo para todos los que trabajamos en colegios, y que se llama Las aulas del colegio, o El colegio y las aulas, como usted quiera, o La vida en las aulas, de Phil Japson. Phil Japson escribió este libro pensando en cosas que son fundamentales. Por ejemplo, él dice que, en suma, las aulas, los lugares, las salas de clase, son lugares especiales, y muy especiales. Lo que allí sucede y la forma en que acontece se combinan para hacer estos recintos diferentes de todas las demás cosas que ustedes pueden encontrar. Cuando Philip Jackson dice esto, nosotros tenemos que pensar, y usted imagínese, estimado auditor, cuando nosotros en una sala de clases tenemos y se juntan allí 35, 40 niños de una edad determinada, pensando en un quinto, por ejemplo, de edad entre los 10 años y los 11 años, en donde hay 35, 36 niños, lo que acontece con esos niños en esa sala de clase es un lugar maravilloso y diferente a cualquiera de los lugares que usted pueda visitar. Por eso que cuando escribe Philip Japson este libro, La vida en las aulas, él hace hincapié en cómo en los colegios, en todos los colegios, en todos los colegios del mundo, no solamente los colegios de Chile o de Puente Alto, sino que en todos los colegios, ¿verdad? Él dice que se produce una situación especial en las aulas que no acontece en otro lugar. Y fíjese que efectivamente es así, pues. Y todos nosotros los profesores podemos tener presente que eso es una verdad evidente. Las aulas son lugares maravillosos en donde se encuentran personas diferentes, de diferente sexo, con diferentes intereses y con diferentes distancias culturales entre el colegio y el lugar donde ellos viven. Por eso, hablar de las aulas hoy día, hablar de los colegios y sobre todo de cada uno de los cursos, es una de las cosas fundamentalmente hermosas, porque lo que allí sucede, estimados auditores, es algo realmente hermoso. Eso es una de las cosas que quería yo comenzar diciéndoles, porque si analizamos el colegio, cualquiera sea de ellos, nos vamos a encontrar que en el aula siempre van a haber cosas diferentes y maravillosas que suceden en ese lugar. Recordamos una canción maravillosa, ¿no?, de León Gieco, que hablaba de la guerra, hablaba de lo complicado que es la guerra y cómo pisa la guerra. Y recordando esa canción, podríamos pensar en Ucrania, en Rusia hoy día, cómo los ucranianos están viviendo un momento de tremenda zozobra. ¿Se imagina usted qué pasará con las escuelas en Ucrania? ¿Lo ha pensado usted, amigo mío? ¿Ha pensado cómo estarán pasando los niños que de un momento a otro le llegó una terrible situación que es la guerra? Por eso que también debemos solidarizar y debemos tener muy presente que el pensar en el otro y sobre todo en los otros que están viviendo allí y especialmente los niños debe ser tremendamente complicado. Bueno, y para acompañarlos con la música, vamos a recordar a un amigo nuestro, un amigo que cantó, le cantó canciones a un compositor puentealtino, pues quizá usted se acuerda de Luis Poncho Venegas, Los Caras Sucias, ¿no? Vivía en la población Maipo en el pasaje 2, el Poncho Venegas, que hoy día, bueno, no está radicado en Puente Alto, pero sí sigue componiendo, sigue teniendo presencia musical en bastantes lugares. Vamos a recordar hoy día una canción muy importante. No es de Luis Poncho Venegas esta canción, sino que es la canta Osvaldo Díaz y que se llama Reflexiones. Para ustedes con mucho cariño. Padre, estuve pensando que hablar ahora será más cuerdo que dejar las palabras almacenadas para recuerdo. Que si yo vengo ahora, si te he citado para este encuentro, es porque quiero, padre, que tú conozcas mis sentimientos. Muchas veces parece que nos envuelve solo el silencio, que no veo tus angustias y tú no sabes de mis tropiezos, que nos empecinamos en parecer siempre muy ajenos, como si fuera feo y alguien supiera que nos queremos. Supe que no eras Dios y te equivocabas. Padre, hace un tiempo supe que alguna vez a solas llorabas. Y eso hizo que te sienta mucho más cerca de mí que antes. Yo te quiero, padre, te necesito, quiero ser tu amigo. Padre, los dos nacimos en tiempos que son tan diferentes, son otras las costumbres, otras las voces otras gentes. Yo vivo este presente que es tan distinto de tu pasado. Los dos improvisados, pero qué pena tan separado. Sé bien que tú quisieras evitar que yo cometa errores y que de mí te llegue solo alegría, no sin sabores. Padre, yo soy tu obra, soy tu mañana, soy tu esperanza. Padre, si en mí no fías, es que no tienes en ti confianza. Padre, hace un tiempo supe que no eras Dios y te equivocabas. Padre, hace un tiempo supe que alguna vez a solas llorabas. Y eso hizo que te sienta mucho más cerca de mí que antes. Yo te quiero, Padre, te necesito. Quiero ser tu amigo. Bueno, pues era Osvaldo Díaz, recordando a Osvaldo Díaz, ¿verdad? Un gran cantante chileno que hoy día ya no se ve. No se escucha en realidad porque está retirado, pero tiene canciones hermosas. Y lo queríamos recordar para también recordar a nuestro cantautor puentealtino, como es Luis Poncho Venegas, que no se olviden ustedes que tuvo un premio importante en Viña y que también participó en Japón con una canción que se la cantó Osvaldo Díaz y que también tuvo un premio muy, muy importante en Japón. Por eso que a veces es muy, muy también importante recordar a los que son nuestros, a los puentealtinos que han hecho de la música, del arte, del folclore, de la ciencia, de las artes, etcétera, le han dado un nombre o han puesto a Puente Alto sobre la tarima de los mejores. Ahora vamos a compartir con ustedes un tema importantísimo, porque estamos conversando de educación hoy día, que es un programa del Colegio Estela Segura, que lo único que quiere es poder salir y contarle a ustedes cosas. Y ahora estamos analizando un libro hermosísimo también, que es La vida en las aulas, de Philip Jackson, en donde nos dice que la sala de clase es lo más hermoso. A mí me gustaría que ustedes, estimados amigos, algún día tuvieran la oportunidad de observar una sala de clases, cómo se desarrolla, tantas interacciones que van existiendo entre los niños y que de repente es una vida de solidaridad, de compañerismo y también a veces de enojo, ¿verdad?, de discusión. Y todo eso se aprovecha para poder generar una educación de calidad. Porque nosotros no nos olvidemos que vamos a aprender siempre con el ensayo y el error. Nos tenemos que equivocar para aprender. Muchas veces, si no nos equivocamos, es difícil aprender. Por lo tanto, cuando nosotros tomamos la equivocación de los chiquillos y la llevamos al consciente de ellos y a la acción pedagógica, sí hay un aprendizaje interesante en ellos. Vamos a recordar a León Gieco y a Víctor Heredia con una canción, pero hermosa, que yo creo que le da el toque de lo que estamos pasando hoy día, ¿no? Del toque de lo que estamos viviendo, el toque de esa posibilidad de mejorar cada día, que es sobreviviendo, pues. Fabrican armas para la guerra. Yo pise

nos llene el corazón y nos llene el alma. Eso es lo que nosotros tenemos claro hoy día, el conversar de educación, el poder educar a nuestro pueblo, el poder ser capaz de decir, ¿sabes qué? A través de la educación tú puedes lograr cosas maravillosas. Y no solamente las logras solo, sino que las logras en compañía de otros. Las logras en compañía de muchos de los jóvenes que están en la sala de clases compartiendo momentos tan importantes, tan únicos como es la sala de clase. Pero ¿qué dice Philip Jackson de la sala de clase y cómo lo entendemos nosotros? Dice que en forma tradicional o tradicionalmente la sala de clases es aquel entorno físico y humano, dice, fíjese usted, donde se desarrolla la enseñanza institucionalizada y donde realizan sus actividades los dos actores principales del proceso de enseñanza, que es el aprendizaje, en ese caso es el educador y el educando, que en ellos se prima esto, se amalgama todo lo que tienen que trabajar para poder entre los dos generar un proceso educativo en que el niño sea el factor principal de este desarrollo importante. ¿Por qué le digo esto yo? Porque en definitiva el profesor no es el que enseña, es el alumno el que aprende. Y el alumno para aprender siempre va a tener la ayuda, obviamente, del adulto, del profesor, que va a estar en la sala de clases acompañándolo, que va a estar en la sala de clases guiándolo y tomándolos de la mano para levantarlos cuando aquel alumno ha caído. Eso es hoy día, por eso que cuando nosotros analizamos este tema de la sala de clase, cómo se generan algunas acciones tan importantes que a veces nosotros, los profesores, no somos los papás, pero a veces tomamos el rol de papá en la sala de clase, ¿no? En donde también guiamos a los chiquillos, que también les enseñamos, también les contamos valores para que ellos los puedan aprender. Y básicamente una de las cosas importantes es que el profesor tiene que ser el que muestre el valor, no solamente con palabras, sino que con la acción, o sea, con su vida. Por lo tanto, la labor del profesor es tan importante que tiene que hacer carne lo que piensa, no solamente decir el discurso, sino que tiene que vivir el discurso. Por eso que es maravilloso hoy día estar al frente de una sala de clase. Ustedes no se imaginan, estimados amigos, cómo cada uno de nosotros vibra cuando trabajamos con esos pequeños o con los más grandecitos o con los adolescentes sobre algunas situaciones que se van dando en la vida y que fundamentan también la vida de los otros. Andar cansado y a sus espaldas 60 y tantos años de esperanza. Tiene una casa, verdugo de sus manos y sus espaldas. Cuando amanece el día, camina y canta, buscando de la tierra en las entrañas el pan caliente. Milagro que realiza cada mañana. Es aprendiz de todo, maestro en nada. Es poeta a su modo, le gusta el alba. Y entre sus manos, y entre sus manos, florecen a escondidas algunas llagas. Tiene cansado el cuerpo, cansada el alma. Tiene un interrogante sobre su camino. Le gusta ser amigo de sus amigos. Quiso cambiar su vida, dejar la aldea, mas no pasó de ser una quimera que se quedó dormida entre la tierra. Tiene cansado el cuerpo, cansada el alma. Luce sobre su pecho camisa blanca. Con su mirada me dice que la vida no vale nada. Radio Puente Alto le acompaña junto al Colegio Estela Segura hoy día, jueves 20 de octubre. Oiga, que nos falta poco tiempo ya. ¿Cómo pasa el tiempo? ¿Cómo nos vamos acercando al final del año? ¿Cómo nos vamos acercando a Navidad? ¿Cómo nos vamos acercando a fiestas que son tan significativas para todos nosotros, los que habitamos acá en este pueblo tan hermoso como Puente Alto, Pirque, San José, Maipo, La Pintana y La Florida? ¿Cómo se nos acercan esas fechas tan increíble? Ya parece que la vida va tomando un camino tan rápido que ya estamos pensando en la Navidad, ya estamos pensando el 1 de noviembre cuando celebramos el Día de Todos los Santos, ya estamos pensando en muchas cosas, estamos pensando en las vacaciones, ¿dónde vamos a ir en enero y febrero? O sea, fíjese usted qué importante es hoy día, como la vida, la vorágine de la vida, hoy día nosotros la llevamos prácticamente en nuestro ADN, porque conversamos de todo eso, y los niños nos cuentan, tío, vamos a ir a tal parte, profe, vamos a pasarlo en tal lugar. Pero una de las cosas que nosotros hoy día estamos viendo acá es cómo o qué importancia tiene el aula, qué importancia tiene el hecho de poder compartir muchos niños, ¿verdad? El tema de la sala de clases. ¿Cómo es la sala de clases? ¿En qué sentido? Y cómo nosotros como profesores estamos presentes en el aula. El aula es una sala, claro, física, sí, pero en esa sala hay tantos corazones, hay tantas mentes, hay tantos sueños ahí, sobre todo en las aulas, en la sala de clase de los cuartos medios, que están, yo creo que plagadas de sueños, porque ellos están pensando en la universidad, están pensando en la vida del trabajo, están pensando en un futuro que viene. Lento pero viene, como dice Benedetti en sus poesías, ¿no? El futuro viene lento, pero viene. Eso es lo que pasa en las salas de clase. Hay esperanzas, hay cosas que cada uno de nosotros aspira para el día de mañana. Nosotros los profesores ya lo tenemos o tenemos nuestra vida hecha, pero los niños están aspirando a cosas mejores cada día. Eso es lo que se pasa en los colegios. Fíjese que en la antigua Grecia se enseñaba en las plazas públicas. Los filósofos hacían sus clases con sus alumnos en los portalones, en las plazas, hasta que llegó el momento en que, en definitiva, un señor muy importante, pero muy importante, que es escribió un libro maravilloso también que se llama La Didáctica Magna en el año 1600 después de Cristo, generó una nueva pedagogía para poder ser aplicada en las aulas. Por eso que es, en definitiva, cada uno de nosotros, de los profesores, que estamos abrazando esta profesión, en definitiva, nos enamoramos de esto. No solamente uno se enamora de una, de su esposa, ¿verdad?, de su polola, sino que también nos enamoramos de muchas cosas que en la vida se nos van presentando y que vamos quedando quizás al debe con lo que a veces queremos hacer. Pero sí, yo creo que los profesores, en síntesis, todos amamos la sala de clases. Seas muy feliz, estés donde estés, cariño. No importa que ya no vuelvas jamás conmigo. Deseo, mi amor, que sepas también que te amo, que no te olvidé. Que nunca podré, te extraño. Que seas muy feliz, que encuentres amor, mi vida. Que nunca, mi amor, te digan adiós un día. Estoy sin ti, lo estoy pagando. Que seas muy feliz, que seas muy feliz, mientras que yo te sigo amando. Deseo, mi amor, que sepas también que te amo, que no te olvidé, que nunca podré, te extraño. Estoy sin ti, lo estoy pagando. Que seas muy feliz, que seas muy feliz, mientras que yo te sigo amando. Estamos en este programa Conversando Educación junto a usted, señora, señor, que nos ha permitido entrar a su casa, a su dormitorio, a su living, al auto, al lugar de trabajo. Estamos con usted, pues estamos conversando de educación y estamos contándole cosas que son hermosas de lo que se vive en los colegios, lo que se vive en la sala de clases. Y analizando un libro muy importante que justamente tiene que ver con eso, la vida en las aulas. Cómo cada uno de nosotros hace carne el hecho de poder estar, participar, ser parte de un proceso tan importante como es la educación. Pero aquí quisiera yo, me quiero permitir un pequeño, a lo mejor lujo de decirles lo siguiente a ustedes. Hoy día nosotros, el Ministerio de Educación, nos obliga a los colegios darle continuidad a todos los niños, a todos. Continuidad significa que si hay dos séptimos, dos octavos, tenemos que tener dos primeros medios y así darle continuidad. Nuestro colegio era un colegio embudo. ¿Qué significaba eso? Dos octavos y un solo primero medio. Pero para cumplir con la ley, porque esa es una situación de ley en la cual los colegios tienen que darle continuidad a todos los colegios, y nosotros para cumplir con la ley nos hicimos el esfuerzo tremendo de poder, con todo el apoyo de los apoderados y de los profesores, hacer un primero medio nuevo. Y hoy día estamos con el primero medio A y el primero medio B. porque le tuvimos que dar continuidad a todos los niños que venían del octavo. Pero ¿sabe usted, estimado amigo, cuánta burocracia hay? ¿Cuánta burocracia hay para que reconozcan eso? Si el mismo Estado nos está pidiendo y nos está obligando a que nosotros tengamos que darle continuidad a nuestros niños, y nosotros hacemos el esfuerzo de darle la continuidad a nuestros niños, pero nos encontramos con una pared tan alta, tan complicada, en donde piden tanta documentación para poder hacer cumplir lo que ellos quieren que cumplamos. No nos dan ninguna facilidad. Entonces, yo quisiera, y le dije yo, darme el lujo de hacer esa pequeña crítica de por qué de repente tanta burocracia, tanta situación compleja que hay para poder lograr generar la educación de nuestros niños y darle esa gran posibilidad de abrirle la mente y los ojos y el corazón a estos chiquillos para que el día de mañana puedan ser personas útiles a la sociedad. Eso quería contarle a ustedes como una cosa general, digamos, de cómo hay inconsecuencias en este caso, ¿no? Nos piden tantas cosas y después ellos nos obligan a hacer cosas, pero nos piden una cantidad inmensa de papeles, de cuestiones, que al final cualquiera de ustedes diría ya no sigo más con esto. Pero nosotros tenemos que seguir porque nuestro objetivo es poder dar educación a nuestros niños. Eso es una de las cosas que son muy importantes que cada uno de ustedes siempre las tenga presente y siempre tenga esa posibilidad de pensarla y de analizarla y reflexionarla de ese punto de vista. Bueno, y seguimos con esto también contarles lo hermoso que es cuando los chiquillos salen a recreo. Cuando salen a recreo, salen a jugar, a conversar y salen también a poder contarse sus cosas, y algunos salen a conversar, los más grandecitos, ya los que están en la enseñanza media y a punto de salir, salen a conversar con aquella niña o aquel niño que están enamorados, ¿verdad? Y pueden, inclusive, están pololeando. O, obviamente los colegios, al interior de nuestro colegio, no se puede andar pololeando ni besuqueando como se puede hacer en cualquier lugar. No, yo creo que pueden conversar, etcétera. Pero qué hermoso es cuando uno ve a los chiquillos, ¿verdad? Sentaditos, conversando, dialogando y saber que están teniendo una relación hermosísima y que son previos al conocer, ¿verdad?, este tema de poder vivir en parejas. Todo eso es lo que pasa en los colegios y que para muchos es como intrascendente, como que no fuera, como que fuera una cuestión absolutamente normal. Es normal, pero es para nosotros los que vivimos eso, es maravilloso poder verlo. Eso es lo que nosotros hacemos, estimados amigo, y por eso que cada día que pasa, nosotros los profesores tenemos más deseo de poder lograr que cada uno de estos chiquillos el día de mañana sea una persona útil a la sociedad. Y para eso hay que resistir a muchas hay muchas fuerzas en las cuales nosotros tenemos que resistir, tanto nosotros, los apoderados y los niños, para poder lograr llegar a un final feliz. De mantenerse en pie, cuando se revelen los recuerdos y me pongan contra la pared, resistiré, erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel, y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré. cuando el mundo pierda toda magia, cuando mi enemigo sea yo, cuando me apuñale la nostalgia y no reconozca ni mi voz, cuando me amenace la locura, cuando en mi moneda salga cruz, cuando el diablo pase la factura, o si alguna vez me faltas tú, resistiré, erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel, y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré. Bien, pues le acompaña Radio Puente Alto acá en su programa Conversando Educación, y hoy día tenemos aquí una profesora, una eminencia, la que conoce todo el proceso nuevo de la plataforma en la que nosotros tenemos que postular para poner a nuestros niños en los colegios. Daniela, muy buenas tardes, ¿cómo está, profe? Hola, tío, buenas tardes, bien, gracias. Bueno, aquí tengo hartas preguntas que usted solamente usted puede responder, porque los demás no lo sabemos, ¿ya? Usted es la eminencia que tiene que ver en este tema de la plataforma, cómo se debe matricular, etcétera, etcétera. La pregunta que me han hecho los apoderados, ¿terminó, finalizó, cerró el proceso de la plataforma? A ver, lo que pasa es que el proceso se divide en varias partes. La etapa principal, que es el periodo principal de postulaciones, sí, finalizó el 7 de septiembre. Ya, este lunes 24 sale la publicación de los resultados de aquellos apoderados que postularon a los colegios. Ya, yeah. Si ellos postularon, les va a aparecer si fueron aceptados o no en alguno de los colegios que postularon. Y una vez aceptados, ya tienen la matrícula segura en ese colegio. Pero, también ¿sí? puede suceder de que no hayan quedado en ningún colegio y hayan quedado en lista de espera. Ya. Esa lista de espera también tiene una fecha de publicación que es el 9 y el 10 de noviembre. Ya. Ya. Y después ahí se acaba el periodo principal y luego viene el periodo complementario de postulación, que es para aquellos apoderados que rechazaron su asignación o que no pudieron postular en el periodo principal. Ya. Ah, perfecto. Y eso es en el mes de noviembre, del 22 al 29. ¿Esa es una segunda etapa, Daniela? Claro, es como la segunda parte de postulación, porque por ejemplo puede que a lo mejor un apoderado no en agosto no quiso cambiar a su hijo de colegio, pero a lo mejor después se decidió más adelante y lo quiere cambiar. Pero hay una Entonces, pregunta. En este periodo complementario lo puede hacer. Ah, pero una pregunta, Daniela, que también no sé si me la han hecho así, pero yo la entiendo así: si un niño, por ejemplo, postuló a un colegio y ahora no quiere estar en ese colegio. ¿Puede rechazar la postulación y postular de nuevo en esta segunda etapa o no? O sea, a ver, si un alumno fue aceptado en un colegio, ¿sí? y rechaza la postulación, ¿sí? puede volver a postular en el periodo complementario. Ah, porque perfecto. Rechazaron su asignación. Ya. Ah, puede hacerlo. ¿Ya? Ya. Claro, puede hacerlo. Y después del periodo complementario, que es en noviembre, el 22... ya en diciembre sale el resultado de este periodo complementario de postulación. Yeah. Ah, que es la segunda oportunidad que tienen los papás para postular. Y si un niño no tiene eso, no postuló ni en la primera ni en la segunda, ¿Cómo se hace para que ese niño se eduque el año que viene, el 23? Ya, ahí viene otro periodo, que es el periodo de regularización, que eso es del 2 de enero en adelante. Vale. Ya, para eso, los apoderados tienen que, ya no hay que estar en base al sistema, sino que tienen que los apoderados acercarse a los colegios de su interés. Ya. Y ahí tienen que inscribirse en un registro público, que es un libro donde se anotan todos los alumnos que quieren entrar al colegio, y dependiendo de las vacantes que tenga el colegio, se van llamando por orden de inscripción. Ya. Si hay vacantes, se llama y el apoderado puede venir a matricular a su hijo, pero eso va a depender de las vacantes que tenga el colegio. Y eso es del 2 de enero en adelante. Pueden hacerlo durante el 2 de enero. ¿Pero esa lista o esa inscripción es por orden de llegada? ¿O el colegio elige? No, es por orden de llegada. Por eso es un registro público. ¿Y es obligación que los colegios anoten al niño cuando llegue el apoderado? ¿El colegio le puede decir no lo voy a anotar a usted? No. Todos los apoderados que vengan a registrar a su hijo en el registro público deben ser registrados. Tenga el colegio vacante o no tenga, porque puede que durante el año se genere una vacante. Ah, perfecto. Daniela, hay otra pregunta que también yo no la puedo responder porque no lo sé. Me decía un radio escucha, es obligación que los niños vayan al colegio. ¿Pueden los niños postular a dar exámenes libres? En nuestro colegio, exámenes libres no. ¿Ya? No, pero la pregunta es, si un apoderado dice, yo no quiero poner a mi hijo en el colegio, no quiero que vaya al colegio, yo ya lo voy a sacar del colegio, a pesar de que el Estado lo obliga, ¿verdad?, al apoderado a tener al niño en el colegio, pero si el apoderado dice, no lo quiero tener, yo lo voy a educar en mi casa y le voy a pagar a un profe, por ejemplo, y ese hijo mío va a dar exámenes libres en noviembre cuando se producen en las provinciales. ¿Eso se puede? Hay colegios que aceptan los exámenes libres, pero ya. Eso va a depender de lo que diga la provincial. Provincial perfecto. De Educación le va a dar un listado de colegios que aceptan los exámenes libres, pero ya tiene que ser retirado al establecimiento y matriculado en un colegio que tenga exámenes libres. Ah, perfecto. Eso lo pueden hacer entonces. Lo pueden hacer, pero eso lo ve directamente la provincial. Ya, eso lo ve la provincial. Oye, la otra cosa que me dicen, ¿el colegio puede pedir documentos? Porque un apoderado acá me decía, mire, ¿sabe que fui a un colegio y me están pidiendo documentos, el certificado de estudio, el de conducta? ¿Eso lo puede pedir un colegio? No, solamente nosotros podemos pedir certificado de nacimiento para verificar la edad del estudiante, para que sea acorde a la edad que requiere el nivel al cual esté ingresando. No se puede pedir ningún certificado ni de conducta, ni de notas, nada. Solamente el certificado de nacimiento. Y si en un colegio hacen eso, ¿qué tiene que hacer el apoderado? Es que ahí está faltando lo que dice el sistema de admisión. Entonces puede ir perfectamente a dejar su reclamo a la provincial cordillera o a la SuperEDU, porque está faltando a lo que es el objetivo del sistema de admisión, que es no discriminar a estudiantes ni por notas ni por conducta. Entonces no pueden hacerlo. Nadie puede ser no matriculado por mala conducta o por haber repetido de curso o por notas, etcétera. Solo aquí se pide certificado de nacimiento. Pero, Daniela, si un niño, por ejemplo, repite dos o tres veces en un curso, digamos, en un nivel, uh-huh. ¿Ese niño, el colegio puede decir no tiene matrícula en el colegio? Va a depender de lo que diga el reglamento interno del colegio. ¿Ya? Perfecto. Si un estudiante repite un mismo ciclo más de una vez o dos veces, claro, ahí sí se puede, porque está dentro del reglamento del colegio. Que eso tiene que estar en consonancia. Y también está en la ley. Claro, está en la ley. Claro, perfecto. Porque el reglamento se hace en base a la ley. Daniela, una pregunta, pero ya es de apreciación esta pregunta. ¿Qué pasa cuando, o sea, tú cómo lo ves el hecho de poder, ¿cuánto se llama? Analizar y dar una opinión de este proceso de enseñanza, perdón, de matrículas nuevas de la plataforma. ¿Qué te parece a ti eso? En lo personal, si bien el objetivo va orientado a no discriminar estudiantes, sí el sistema de admisión tiene categorías de selección, donde prioriza primero a los hermanos, después los alumnos prioritarios, después vienen los hijos de funcionarios y finalmente los exalumnos. O sea, lamentablemente, si un estudiante tiene un vecino que se quiere cambiar a nuestro colegio y está muy interesado, el sistema de admisión no lo va a tomar como criterio de prioridad. Ya. Entonces, de cierta forma, igual está discriminando a un estudiante que quiere pertenecer a nuestro colegio y no puede porque no es parte de ningún criterio. Entonces, de cierta forma, igual no es tan no discriminatorio, porque igual estamos dejando como última opción estudiantes que sí quieren estar en nuestro colegio. Entonces, yo creo que hay que mejorarlo. Oye, Daniela, no es un mal sistema, siento que hay que mejorarlo. Daniela, ¿y qué pasa también con los liceos emblemáticos o los centenarios? ¿Qué pasa con ellos? Porque ellos sí que pueden... ¿cuánto Exacto, se llama? Exacto, porque son colegios de excelencia y ellos tienen sus criterios de admisiones distintos. Porque me preguntaba un auditor acá, ¿es justo eso? Yo no quise dar la opinión porque no conozco... Claro, o sea, de justicia y que todos tenemos una opinión distinta. Pero claro, hay colegios que tienen sistemas de admisión distintos por ser emblemáticos o ser bicentenarios de excelencia. Oye, Daniela, no sé, esas son las preguntas que me han hecho. No sé si qué podrías agregar tú como experta en esta cuestión. Bueno, decirles que solo postulen a aquellos papás que quieran cambiar a sus hijos de colegio. No postulen por postular, por ver cómo es el sistema, porque lamentablemente si un apoderado postula a un colegio y el colegio el que postuló lo acepta, automáticamente pierde la vacante en nuestro colegio y es asignado a un alumno nuevo. Entonces, solo que postulen a aquellos papás que quieran realmente cambiar a sus hijos de colegio, no que quieran así como voy a probar si es que queda, porque si no se va a quedar sin matrícula. Ah, perfecto. Es como un nuevo consejo que les podría dar. Pucha, Daniela, yo te agradezco muchísimo porque habían muchas preguntas al respecto y todavía como este sistema es muy nuevo, no está como organizado o visto así como natural por los apoderados, pero por eso es que llegan tantas preguntas, ¿ya? Yo te agradezco muchísimo, así que no sé, te dejo los micrófonos para que te despida de nuestros auditores. No, decirles de que bueno, cualquier duda que tengan la puedan hacer y nosotros con mucho gusto se las vamos a responder. Y eso, el lunes estén pendientes todos aquellos que postularon a sus hijos a colegio, porque el lunes van a saber si fueron aceptados o no. Ya pues, Daniela, ha sido realmente un gusto el poder conversar contigo y que te vaya bien, como dijo, ¿quién fue que dijo así? Que te vaya bien este año. Parece que fue la que dijo eso. Ah, ya. Listo, que te vaya muy bien, Daniela, ya, muchas gracias. Nos vemos, chao. Chao, chao. Bueno, ha sido nuestra profesora que tiene a cargo el tema de las plataformas, que es un tema muy importante hoy día en los colegios, porque usted debe saber que las matrículas hoy día ya no son resorte de cada colegio, sino que cada papito que quiere cambiar a su hijo se tiene que dirigir a la plataforma, ¿verdad?, del Ministerio de Educación, y allí hacer la postulación de su hijo. Por lo tanto, siempre el preguntar es importantísimo. El preguntar creo que nos va liberando muchas veces y nos va enseñando cómo nosotros tenemos que hacer las cosas. Papá, ¿por qué se secan las flores? ¿De dónde vienen las lluvias? ¿Y por qué sale la luna cuando me voy a acostar? Dime, papá, ¿dónde va el sol por la noche? ¿Y esas estrellas que brillan? ¿Dónde se esconden de día? Que no las veo jamás. Y así pregunta, pregunta, y así sin fin preguntando, se fue quedando dormido en mis brazos. así pregunta, pregunta, y así sin fin preguntando, se fue quedando dormido en mis brazos. ¿Por qué sale el arco iris? ¿Y por qué ladran los perros? ¿Por qué esa furia del viento que no deja de silbar? Dime, papá, ¿quién pinta blanca la nieve? ¿Quién hizo así la mañana? Que los pájaros cantan y no paran de cantar. Y así pregunta, pregunta, y así sin fin preguntando, se fue quedando dormido en mis brazos. Y así pregunta, pregunta, y así sin fin preguntando, se fue quedando dormido en mis brazos. Y así pregunta, pregunta, y así sin fin preguntando, se fue quedando dormido en mis brazos. Bien, continuamos con nuestro programa Conversando Educación acá en la Radio Puente Alto, y hoy día tenemos acá a una de las personas importantes también, jefe de UTP de nuestro colegio, y que en realidad nos va a sacar de una duda que me preguntó también un auditor. Efectivamente, si la filosofía y algunas asignaturas van a salir del currículum. Mario nos va a responder. ¿Cómo está, Mario? Hola, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Mario, hay una pregunta que me han hecho acá. ¿Filosofía u otros ramos van a sacarlos del currículum de la enseñanza o no es así? ¿Cómo sabes tú eso? No, mira, lo que pasa es que hay muchas corrientes de opinión, y hay mucha opinología respecto a muchos temas. Y ¿te acuerdas tú antiguamente esta dinámica que se hacía del teléfono, que partía un mensaje y terminaba con un distorsionado total? Absoluto. Lo que pasa, sí, cuando yo supe este tema de que había intenciones de sacar de tecnología, artes visuales, en filosofía, historia, la verdad es que entré al ministerio a ver el currículum, a ver qué discusión había. Llamé a un par de amigos que tengo ahí en el ministerio y le pregunté y me decía que no, lo que pasa es que hoy día el Ministerio de Educación, como quiere cambiar el enfoque de la educación academicista que hay, con los estándares, con estas pruebas estandarizadas, que no las va a sacar porque son un buen referente, pero sí quiere cambiar el enfoque y sacar el enfoque academicista y poner un enfoque más holístico, más integral, donde fusionaría algunos objetivos de aprendizaje que se repiten tanto en historia como en filosofía, o en artes, o en matemática y física. Hay elementos que se están duplicando. Entonces lo que quieren hacer es racionalizar ese tema y trabajar en base a objetivos de aprendizaje transversales. Es la idea que se está buscando. Entonces, imposible que vayan a sacar una parte tan importante del ser humano, porque uno dice, no, si yo soy matemático, perfecto, pero sigue siendo una persona humana, y la persona humana no necesita la matemática 100%. Así necesita integrar la matemática, o el pensamiento matemático, más que la matemática, necesita integrarlo con el pensamiento histórico, el pensamiento racional, el pensamiento artístico, porque hay elementos emocionales que catapultan el conocimiento. Entonces, el conocimiento de suyo, tendríamos un ser humano amorfo, si fuera solamente contenido. Entonces, el ministerio quiere ponerse, por lo que conversamos con estas personas, quiere ponerse a nivel de los estándares de aprendizaje de la OCDE. La OCDE, tú sabes que son países desarrollados. Claro. Entonces, por ejemplo, Finlandia, uno dice, no, o sea, ya la educación es súper buena, sí, pero porque es integral. Por ejemplo, cuando te hablan acá de, no, si somos laicos, no tengamos por qué tener religión, pero si el fenómeno religioso es parte del ser humano, entonces si yo lo saco parte del ser humano, entonces ya es exclusión. Entonces, lo que están buscando ahora es integrar. Entonces, claro, hay algunos que por ahí entendieron, oye, van a sacar historia. No, si eso es parte de la neura, de la psicosis que tenemos hoy día en Chile. Psicosis conspirativa. Malentendido. Mario, pero ahí en esto, por ejemplo, que tú estás planteando y que en realidad es clarísimo la posición y cómo tú lo estás haciendo, en este caso, por ejemplo, cuando tú nos hablas del academicismo, que la educación es academicista, ¿qué significa realmente la educación academicista? Hay que distinguir entre la educación académica y la educación academicista. La educación académica es la que se imparte donde el contenido, la materia, como se decía antiguamente, el contenido ocupa un lugar central. Vale. Academicista es cuando ese contenido es solo eso y nada más que eso y no se relaciona con nada. Entonces tú vas a tener que aprender las verdades matemáticas y tenés que aprender a calcular, tenés que aprender álgebra, y sí o sí. Eso es academicista. Perfecto. Cuando se habla de una educación académica integral, es, a ver, ¿cómo yo entusiasmo al chiquillo para que se enamore de la matemática? ¿Cómo yo entusiasmo al chiquillo para que se enamore del arte, que se enamore de las ciencias físicas, químicas, biológicas? Eso es una experiencia emocional. A mí me gusta la química y como me gusta, la busco y aprendo. Eso es lo integral. Entonces, yo no le puedo meter física, química, matemática, las cuatro asignaturas fundamentales porque son las más importantes. No, yo no le meto a estos cabros. Lo que tengo que hacer es entusiasmarlo para que él aprenda, busque y desarrolle aquellas áreas que él le gustan, pero tiene que conocer. No es una cuestión por encimita. Por ejemplo, cuando yo hablo con los chiquillos y me dicen que quieren ser médicos, quieren ser ingenieros, pero tienen notas 4. Pero ajá, ¿cómo vaya a ser ingeniero con un 4? Así que te van a pedir un mínimo de un 6.5. Entonces, yo no le puedo decir, es que tenés que estudiar más. Mario, y ahí no hay algún, hay un tema que no sé si será relevante o no. ¿Aló, me escuchas? ¿Sí? Allá. Que, por ejemplo, ¿no será también un problema de los colegios que se comienza con el proceso, digamos, vocacional en la media y no se comienza más abajito? ¿No será bueno empezar a preparar al niño más abajito, más, no sé si en segundo básico, pero en tercero, en cuarto, o sea, empezar a ver eso? ¿O está vedado, digamos, que se vea en esa época o en ese periodo? Es muy subjetivo, muy personal lo que te voy a decir porque tiene que ver con mis creencias. Así es. Pero yo siento, yo siento que va a depender mucho de la inteligencia del colegio y del director del colegio o del sostenedor que tiene un proyecto educativo apuntado a eso. Nuestro colegio tiene como PI preparar al chiquillo para la universidad. Pero eso es muy academicista. Entonces, obviamente que desde la perspectiva de nuestro proyecto educativo, nosotros no vamos a hacer eso de tercero o cuarto básico, sino que vamos a esperar a tercero y cuarto medio, y eso es tiempo ya es fracaso. Entonces, si yo incorporo en nuestro proyecto inteligentemente el proceso psicoemocional y académico integral, obviamente que yo voy a empezar a acompañar al niño para que busque lo que le gusta, pero no lo que le gusta emocionalmente, sino psicoemocionalmente. Entonces, él va a empezar a mirar su futuro, él se tiene que ver como un profesional. Cuando digo profesional, no estoy hablando de la universidad, estoy hablando también incluso un técnico, estoy hablando también un no sé, un albañil, pero si eso es profesional, solo que tiene otro sentido. Entonces, yo insisto, yo creo que va a depender mucho de la inteligencia que tenga un colegio como para empezar a entusiasmarlo desde chiquitito. A mí me tocó trabajar hace años atrás, varios años atrás, en un colegio de Ñuñoa, particular pagado, colegio católico, colegio de curas, donde ellos tenían un problema serio, y me decía el director, que éramos amigos, me decía, aquí hay un problema serio, los chiquillos tienen malas notas. Y yo le decía, ¿pero por qué tienen malas notas? ¿Por qué tienen mala base? ¿Y qué significa? Que no saben pensar, porque pensar es un arte, es una técnica, es una ciencia. Pensar no es solo natural al ser humano, hay que dirigirlo, hay que educarlo. Y me acuerdo que elaboramos con varios profes un proyecto de filosofía para niños, y lo aplicamos. Nos costó 2 o 3 años en hacer toda esta tarea, y esto ya llevamos 20, 25 años, y yo cuando me junto con estos amigos que estuvieron en ese proceso, y todavía están en el colegio, me dicen, oye, es que tú no sabes el cambio que ha habido con los años. Los chiquillos cuando llegan a la enseñanza media son distintos, piensan distintos, pero más arriesgados. ¿Por qué? Porque saben más, te discuten más, y tú tienes que argumentar más. Aquí tú no le podías aplicar el reglamento interno porque sí. No, ellos piensan, razonan, tienen opinión fundada. Entonces, en ese sentido, va a depender mucho de un planteamiento filosófico. La filosofía es fundamental en el conocimiento, es la base del conocimiento. ¿Pero tú consideras, Mario, que la filosofía debería darse desde los cursos pequeños también? Sí, yo soy de la idea de que nosotros debiéramos no aumentar horas de matemáticas, no aumentar horas de lenguaje, no. Yo creo que tenemos que aumentar horas de desarrollo humano, y el desarrollo humano es un desarrollo racional. Y cuando hablo de racional, no es en contradicción con lo emocional, es integrado. Insisto, es integrado. Entonces, si nosotros tuviéramos filosofía para niños desde kinder, desde el primero básico, en cada uno en su edad, en su nivel, yo estoy seguro que el curso que entra en primero básico con esta asignatura, si le quieren llamar, en cuarto medio ese chico es distinto, es otro. Pero es un riesgo. Oye, pero el chico va a comer. Oye, pero la ley a nosotros en realidad nos exige, en definitiva, porque cuando nosotros hacemos el análisis de la ley, yo veo que de repente la ley no se cumple como debería ser, como dice la 20.360, la Ley General de Educación, ¿no? En donde yo, en mi caballo de batalla, que te lo voy a decir de nuevo, el artículo 2 dice que tenemos que preparar, desarrollar lo espiritual, lo ético, lo valórico, lo afectivo. Bueno, y después viene lo cognitivo, eso la ley lo dice, no está así como letra muerta. Bueno, está letra muerta de repente en colegios, pero si queremos enseñar la parte espiritual, la parte ética, la parte valórica, yo creo que la filosofía nos ayudaría tremendamente en ese proceso. Mucho. Nosotros tenemos por ley horas de libre disposición que los colegios pueden utilizar para aquello que estimen pertinente para sus chicos. Y lo que en general hacen los colegios, porque obviamente que no tienen una base filosófica sustentable, lo que hacen es agregar horas de más de lo mismo, como matemáticas, ciencia, historia, lenguaje, que es más de lo mismo, y no incorporan, no agregan estas, no estoy hablando de que tengan que agregar filosofía, sino desarrollo del pensamiento racional. Recuerda la neurociencia, lo que no, antes nosotros decíamos que éramos seres racionales que aprendíamos a sentir, pero la neurociencia, que se ha abierto camino y es lo más fuerte del conocimiento científico, nos dice que no, nosotros somos seres emocionales que estamos aprendiendo a pensar. Entonces, si alguien no te enseña a pensar, ¿cómo vas a aprender a pensar? Así es, pero a sentir no te enseñan, tú sientes, pero así sí es. Se te educa. Así. ¿Y qué es lo que, quién educa lo racional? Lo emocional, lo racional. Entonces tenemos que aprender a pensar. Por eso yo creo que la filosofía, desde los primeros pasos, o el pensamiento filosófico, el pensamiento racional, ayudaría mucho a la integralidad. Y como dice, porque viene ya ahora el tercer jueves de noviembre, el Día Internacional de la Filosofía, la UNESCO, que es Naciones Unidas para el Desarrollo, la Educación y la Cultura, la UNESCO lo que quiere es lo que plantea es que la filosofía es la base de la paz. Entonces, sin filosofía no hay desarrollo en paz, ni hay pensamiento de convivencia escolar o de convivencia en paz. Oye, me parece tremendamente importante, Mario, lo que has dicho. Te agradezco muchísimo este contacto que hemos tenido y me gustaría que a través de los micrófonos de Radio Puente Alto tú te pudieras despedir y con una idea potente, como siempre lo planteas tú. Sí, yo feliz, siempre tratando de ayudarte, acompañarte en la reflexión. Tú sabes que es algo que me gusta, hablar, opinar con respecto al pensamiento racional y liberal, moral y ético. Y yo quisiera invitar mucho a quienes nos escuchan a dedicarle tiempo a pensar quién soy, qué soy, qué estoy siendo hoy día, cómo yo puedo ser una parte importante de la sociedad y hoy día más que nunca no solo criticar que está todo malo, que el gobierno, que el Boric, que el Piñera, que la violencia. ¿Qué estoy aportando yo desde la paz? ¿Qué estoy aportando? ¿Cuál es mi aporte chiquitito en mi familia? ¿Estoy realmente acogiendo a mis hijos, a mis hermanos, a mis padres desde la paz? ¿Estoy sanando heridas? Yo creo que desde ahí podemos hacerle un gran bien a nuestro país, a nuestra comuna. ¿Para qué hablar del país? Hablemos de nuestra comuna. Yo les diría eso, y la educación es fundamental para esto. Pucha, Mario, te lo agradezco muchísimo y espero que sigamos conversando en otros programas acerca de esto y ojalá preparar a algunos niños que vengan aquí a conversar de esto. Feliz. Tú sabes que yo imparto ahora, no solo soy UTP, ahora estoy impartiendo las clases de filosofía, filosofía del plan común y filosofía política, que es la asignatura diferenciada, y yo feliz. Podría ir con alguno de los chiquillos del colegio, del curso de tercero o cuarto medio a conversar sobre la experiencia que tienen ellos con la filosofía y cómo se les ha abierto el horizonte y se les ha abierto el camino profundo. Así que yo feliz te puedo acompañar en eso y hacer un programa bien bonito con ellos. Ya, pues Mario, te lo voy a cobrar. Uh-huh. ¿Ya? Ningún problema, yo ya. Feliz. Que estés muy bien, pues Marito. Igual. Y que estés bien y saludos. Chao. Bueno, ha sido Mario. Mario es una persona experta en esto, es un filósofo también, conoce mucho de eso. Y creo que es importantísimo de repente comenzar a pensar cosas nuevas hoy día. A veces quizás no dice tan nueva, ¿no? Yo leo mucho Eclesiastés de la Biblia y ahí me he dado cuenta que todo lo que ahí dice en realidad ya pasó. Dice, todo lo que es hoy día ya fue antes. Todo lo que pasó hoy día ya también pasó antes. Entonces, es como raro eso de uno pensar en ese punto. Por lo tanto, creo que es muy importante hoy día el hecho de poder entender que a través de todo este proceso nosotros queremos también ir mejorando y cambiando y ser capaz de abrir nuestra mente hacia el conocimiento. Vamos con la música. ¿Qué le parece Daniela Roma? Daniela Roma, usted, quiero amanecer con alguien. Qué importante, qué lindo sería uno cuando amanece con su esposa y lo ve al otro día y da gracias a Dios de estar vivo junto a la persona que uno ama. Vamos con Daniela Romo. Qué sensación extraña, qué soledad tan larga, la luna que me llama, amor que me reclama, qué mágico poder. Estaba yo distante, pero hoy quiero volver. Volver a enamorarme, a compartir con alguien todo lo que hay en mí. Quiero amanecer con alguien que en la lucha por regirme me seduzca, que separe bien mi cuerpo de mi mente, que sepa cómo amarme, que no quiera cambiarme. Quiero amanecer con alguien que me intuya solamente con mirarme, que me busque al sentirse vulnerable, que sepa cómo amarme. No quiera cambiarme y mi razón se calla, mi corazón le llama, no quiere más ausencias y busca una presencia que lo haga un latir. ¿Qué importa lo que pase? ¿Qué importa lo que fui? Porque la vida es una y aún contracorriente yo quiero proseguir. Quiero amanecer que sepa cómo amarme, que no quiera cambiarme. Quiero amanecer con alguien que en las noches se confunda con mi sombra, que comprenda que explicarse está de sobra, que sepa cómo amarme. Le acompaña Radio Puente Alto y el Colegio Estela Segura de Puente Alto también en este programa Conversando Educación, en donde hemos tratado temas que son importantes. Hemos hablado del colegio, hemos hablado de la sala de clases, hemos hablado del profesor, hemos hablado de lo importante que es hoy día conocer lo que se hace en las aulas, lo que son las aulas para los estudiantes y cómo nosotros los profesores nos ponemos y nos paramos frente a eso para poder generar un proceso educativo de primera calidad para que nuestros alumnos sean capaces también de ir cada día mejorando y cambiando su conducta. No significa solo la conducta del comportamiento humano, sino que también la conducta del tener presencia, digamos, y tener calidad en lo que cada uno de ellos hace. Por eso que es importante lo que decíamos con Mario hoy día, ¿no? Y nos hablaba Daniela también anteriormente. Es muy, digamos, fundamental que el niño, cuando se esté iniciando en un aprendizaje, ese aprendizaje le dé sentido, que tenga sentido para él. Y todos los aprendizajes pueden tener sentido. Hablar de mitología, hablar de matemática, hablar de ciencia, hablar del arte, hablar de las relaciones humanas, todo eso va a cobrar sentido en la medida que cada uno de nosotros, los profesores, hagamos sentir a ese niño el sentido que tiene y convencerlo de la importancia que tiene para que él pueda enganchar y pueda motivarse y pueda generar en él un aprendizaje. Todo eso es importantísimo para que cada uno de estos niños tenga esa posibilidad. También decirle a ustedes, estimados amigos, cuando hablaba con Mario, yo quiero que usted mismo lo vea, si no es cuento mío, cuando usted observa, usted puede tomar la Ley General de Educación, la 20.360, la Ley General de Educación usted la toma, y en su artículo 2 usted va a notar que dice claramente que el colegio debe desarrollar, pero lo dice como ley, debe desarrollar, vuelvo a repetir, la Ley General de Educación dice en su artículo 2, el colegio debe desarrollar, y lo dice en forma imperativa, lo debe desarrollar. lo espiritual, lo ético, lo valórico, lo afectivo. Fíjese que habla de cuatro cosas que tenemos que desarrollar en los niños. Luego, la quinta, dice, bueno, lo cognitivo. En lo cognitivo estamos hablando de todas las asignaturas, matemáticas, ciencia, historia, etcétera. Y en sexto lugar dice el desarrollo artístico y en séptimo lugar el desarrollo físico. Todos esos desarrollos, según la Ley General de Educación, deben estar presentes en la educación de nuestros niños. ¿Está presente el desarrollo espiritual de nuestros niños en lo que nosotros estamos haciendo? ¿Está presente el desarrollo de los valores, de la ética? ¿Está presente? ¿Está presente lo afectivo en lo que nosotros estamos haciendo? Por eso es que la ley es muy clara y nosotros debemos cumplir con la ley, porque no cumplir con la ley también es un delito. Vamos con la música. ¿Usted se acuerda de Yuri o no? Yuri es una de las ídolos de que tenemos nosotros de repente en nuestras vidas. ¿Es ella más que yo? Condiciones, basta de hipocresía. Soy la mujer, tú el hombre, solos frente a la vida. Un par de corazones buscando amor, no me digas que no. Quiero saberlo todo, verdad o fantasía. Dime quién te acaricia mejor que yo, con quién sueñas amor, quién te aparta de mí, quién me roba el calor de tu cuerpo, por Dios, aunque sufras. Es ella más que yo, ella. Cuéntame qué te da que no te doy. Ella es en ella en quien piensas junto a mí. Necesito saber si la quieres. ¿Quién sueñas amor? ¿Te has cansado de mí? ¿Quién me roba el calor de tus labios, amor? Aunque llore, contéstame. Es ella más que yo. Radio Puente Alto junto a usted en este programa Conversando Educación, auspiciado por el Colegio Estela Segura de Puente Alto. Hoy, estamos conversando de cosas que son importantes, que van sucediendo al interior de nuestros colegios y especialmente del aula. Cuando yo les conversaba de este libro maravilloso, ¿verdad? La vida de las aulas, cómo nosotros, profesores, nos observamos en el día a día el comportamiento de los chiquillos y cómo cada uno de esos chiquillos en su grupo tienen comportamientos total y absolutamente diferentes cada uno de ellos, pero tenemos que amalgamarlos como grupo. Ese es un elemento tremendamente importante en donde los chiquillos aprenden a socializarse, aprenden a que cada uno de nosotros cuenta como ser humano y aprende que cada uno también tiene esa posibilidad de desarrollar todas sus capacidades y tener claro que estamos viviendo algo importante en nuestras vidas, que es vivir para la paz. Como nos decía Mario recién, vivir para la paz, aprender que la paz es uno de los elementos importantes. Y aquí también podemos conversar de un libro maravilloso de John Galton. Galton, un escritor famosísimo que escribió La paz verdadera y la paz aparente. Cada uno de nosotros, estimados auditores, ¿estamos en paz verdadera o estamos con una paz aparente? Para que no diga nada a la gente, para no tener que discutir con nuestra esposa, para no tener que complicarnos en nuestra familia. ¿O estamos en una paz realmente verdadera que la estamos sintiendo del corazón? ¿O estamos en esa paz aparente que nos tenemos que quedar callados para no hacer problemas, para no tener dificultades? Hay que preguntarse de repente, ¿cómo estoy mirando esa paz? Si es una paz verdadera o si sencillamente es una paz aparente para no tener dificultades en la cual nosotros a veces nos enfrascamos. También la música es importante, ¿eh? Vamos a la música. Atormenta a mi corazón. ¿De qué manera te olvido? Si te miro en cualquier gente y tú no quieres ni verme, porque te conviene callar nuestro amor. Verás que no he cambiado. Estoy enamorada, tal vez igual que ayer. Quizá te comentaron que a solas me miraron llorando tu querer. Y no me da vergüenza que aún con la experiencia que la vida me dio, a tu amor yo me aferro. Y aunque ya no lo tengo, no te puedo olvidar. Atormenta a mi corazón. ¿De qué manera te olvido? Si te miro en cualquier gente y tú no quieres ni verme, porque te conviene callar nuestro amor. Verás que no he cambiado. Estoy enamorada, tal vez igual que ayer. Quizá te comentaron que a solas me miraron llorando tu querer. Y no me da vergüenza que aún con la experiencia que la vida me dio, a tu amor yo me aferro. Y aunque ya no lo tengo, no te puedo olvidar. Aunque ya no lo tengo. rayo atormenta a mi corazón. ¿De qué manera te olvido si te miro en cualquier gente y tú no quieres ni verme porque te conviene callar nuestro amor? ¿De qué manera te olvido? ¿De qué manera yo entierro este cariño maldito que a diario atormenta a mi corazón? Estamos llegando casi al final de nuestro programa hoy día, Conversando Educación. Le estamos acompañando con temas que nosotros consideramos que son relevantes. Son pequeños, pero relevantes. Relevantes en el poder comprender a través de todo este proceso que el educador es un hombre que hace que las cosas difíciles parezcan fáciles. Esa es la gracia de un profesor. Que todo lo difícil que a veces se presenta, el niño sienta y lo vea como algo que es fácil. Porque la ignorancia es el peor enemigo de un pueblo que quiere ser libre. Eso que cobra importancia hoy día, ¿no? Que la ignorancia es el peor enemigo de un pueblo que quiere ser libre. Porque a veces la ignorancia es una de las lacras que tenemos nosotros para salir siempre adelante. Así que es casi imposible convertirse en una persona educada en un país tan desconfiado de la mente independiente. Si nosotros tenemos que tener capacidad de sentir que a través de nuestro quehacer, de nuestro vivir diario, como decía Maturana, en ese lenguajear diario, tenemos nosotros que entender que cada uno de nosotros cumple una función determinada en este mundo. Y esa función determinada en este mundo está dando una de las cosas que son interesantes. Quiero recordar algo importante, ¿no? La vida nos ha llevado, por ejemplo, a conocer o a vivir en parejas hoy día. Los hombres y las mujeres no estamos hechos para vivir solos, estamos hechos para vivir en pareja, emparejados. Y hay una canción que también me la han solicitado, que es de José Luis Perales, que me gustaría compartirla con ustedes. Una canción hermosísima que en definitiva es como un canto a la vida, ¿no? Como decía Julio Martínez, un canto a la vida y un canto al amor. La vamos a escuchar y se la vamos a dedicar a ustedes con mucho cariño. De José Luis Perales. Después de tantos años, después de tantas noches compartidas, después de tantos sueños soñados cada día, te sigo amando tanto, amada mía. Tus ojos negros clavan como siempre, tu beso es una llama que aún me quema. Yo sigo siendo el árbol y tú la tierra mía. Te sigo amando tanto, amada mía, amada mía. Después de tantas horas de camino, tú sigues siendo playa, yo sigo siendo río. Y como siempre, sigo aspirando el aire que respira, me sigo enamorando cada amanecer. Amada mía, de risas y de llanto, compañera de tardes amarillas, luna de medianoche y sol del mediodía. Serás por siempre campo y yo semilla. Amada mía, un día del otoño se vestirán de blanco mis cabellos, se quedarán dormidos tus besos en mis besos, y buscaré tus manos para mecerlo. Amada mía, después de tantos años a tu lado, yo sigo siendo brisa y tú montaña y llano. Amada mía, después de tantos mares navegados, sigue siendo orilla y yo gaviota. Bien, pues estamos casi llegando al final de nuestro programa Conversando Educación. Y le acompañamos a ustedes con música, porque la música también nos tiene mensajes importantes, y a través de la música nosotros también educamos. Es un elemento que también es importante tenerlo en cuenta. Siempre la música es una ayuda, digamos, en la cual cada uno de nosotros puede lograr mejorar, y mejorar a través de todos estos procesos que son tan importantes como es la educación. Bueno, pues estimados amigos, estamos contentos en todo caso, porque sabemos que hay muchos auditores que nos están siguiendo, sabemos que hay muchas personas que esperan que este programa pueda ser escuchado, esperan que salga al aire, pero también le tenemos que dar las gracias a Radio Puente Alto, que nos ha permitido poder salir con estos programas todos los días jueves desde las 4 hasta las 6 de la tarde, que esperamos acompañarle un tiempo más, siempre, si Dios así lo quiere. Quiero contarles algo también, ¿eh? Quiero contarles algo muy personal que me gustaría que ustedes también lo supieran. Bueno, contarles que mi hija, Natalia Miranda, era profesora en el Colegio Estela Segura, donde yo trabajo también. Pero ella quiso cambiar de rumbo, quiso estudiar, quiso seguir perfeccionándose, pero no en la rama educativa, sino que siguió una carrera que es hermosa también, como es la medicina veterinaria. Y hoy Natalia, mi hija, tiene una pequeña clínica, un pequeño consultorio de animalitos allá en el Principal de Pirque, y que en realidad está teniendo ya bastante éxito, porque está casi todos los días con mucho trabajo, operando perritos, ¿verdad?, esterilizando perritos o con cualquiera cosa que le lleve. Así que yo les cuento a ustedes que esto está ubicado en el Principal de Pirque, frente o al lado del pequeño Cotolengo. Hay un consultorio, digamos, de medicina veterinaria, donde usted puede llevar a su gatito o a su perrito y puede compartir con ella algunos momentos que son también felices con los animales. Así que se los dejo y los dejo invitados para que cada día usted pueda también pensar que hay personas que están dedicadas al cuidado de los animales. Bueno, y también decirle a ustedes que en nuestro colegio está abierto a meter siempre la palanca muy a fondo para ir mejorando la educación de nuestro país. Vamos con la última canción del programa. Soy a casa y está todo en silencio. Es solo porque ya no estoy cerca de ti. Verás que todo está ordenado las luces apagadas. Hoy por primera vez no me olvidé, yo soy así. Mi ropa ya no está sobre la cama, ni mis pinturas llenan el baño con esa costumbre mía que tanto te enfadaba. No me pondré tus calcetines otra vez, ni tu mejor camisa. Lo siento, ya nunca más seré tu ama. Lo has intentado tanto tiempo. Veces me llamabas, mamá, mamá, no quiero ver cómo me odias cuando descubras que en tus brazos ya no puedes sentir. De las cartas de amor que nunca me has escrito, ya sé que no tenías tiempo de escribir. Y de ese viaje que volvemos a inventar cada septiembre, y de esas cosas que no quieres compartir y que te callas siempre. Sé que esta noche nada puede suavizar la soledad que sientes. Perdona, ya nunca más seré tu ama. Lo has intentado tanto tiempo. ¿Cuántas veces me llamabas? Bien, señores auditores, hemos llegado al final de nuestro programa Conversando Educación. Esperamos que la próxima semana le podamos seguir acompañando, conversando con usted, contándole cosas del colegio, contándole cosas de los chiquillos y también con algún enlace importante de alguna persona que nos pueda alumbrar, que nos pueda dar a conocer algunas cosas que son importantes en todo este proceso educativo. Pero no olvide que el futuro de nuestro país está en la educación, no está en ninguna otra cosa. solo en la educación. Bien, hemos finalizado nuestro programa. Le doy las muchas gracias. En nombre del Colegio Te la Asegura, Fernando Miranda Ulloa, su servidor. Será hasta pronto. Muchas gracias. Decirte todas mis cosas como a una esposa.